Barato, el diablo firma otro contrato. No promete gloria ni dinero, solo el sabor de lo pasajero. Te invita a un trago, sonrisa fina, te dice solo esta vez adivina. Y tú, que ya lo ves venir, te lanzas sin pensar en huir. Cuerpos, vicios, risas de fondo. El alma en venta por un segundo y en cada beso un laberinto que huele a culpa y sabe instinto. Sabes que duele, pero sigues porque el fuego también te persigue. El diablo no obliga, solo enseña que el placer también envenena. No hay cadenas, solo excusas. Dejarlo mil veces y siempre vuelves a sus trece. No es el pecado lo que mata, es lo bien que sienta la falta. El espejo ya no engaña, pero el cuerpo nunca extraña. Y aunque el alma pida tregua, le firmas otra entrega. Oh, ríe el diablo con voz sincera. Solo doy lo que tú quieras y tú, sonriendo entre ruinas, le dices, sirve otra ronda maldita y el diablo no obliga, solo invita, te abraza suave y te marchita. No hay redención sin haber caído, ni libertad sin haber vendido. Y al final, entre el humo y la calma, solo queda su risa y tu alma.